todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, o muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con mucho gusto nos reencontramos en este mediodía con ustedes. Con muchos temas que tendremos que elegir para poder cumplir con el tiempo que tenemos en esta audición de mediodía. Decirles que el fin de semana viene, por suerte, cargado de actividades. Vamos a tomarnos la revancha de este fin de semana pasado que nos pasó por agua. Recordarles que mañana miércoles a las 6 de la tarde en el Teatro del Galpón es el acto de lanzamiento. Formalmente, pues, ya empezamos la campaña por el sí hace mucho tiempo, pero bueno, en esta etapa final es como un acto formal de lanzamiento de la campaña por el sí en el Teatro Galpón a partir de las 6 de la tarde. Ayer es una fecha muy especial, la radio tomó cuenta de ello y nosotros queríamos hacer una mención con todo el respeto que nos impone hablar de Germán Araújo, ¿no? Ayer era fecha de su cumpleaños. Y realmente se nos viene a la memoria toda una etapa muy, muy fuerte de lucha política que tuvimos el honor de compartir con Germán. Germán, que fue uno de los que hizo posible que naciera CX-36, la imprescindible, centenario, aconsejando, guiando, marcando caminos con una experiencia gigantesca y terminando sus días en esta radio, en este estudio, en una de sus últimas grandes batallas, que fue aquel plebiscito de 1992 en defensa de las empresas públicas. Con Germán también compartimos en esa etapa un proceso tremendamente dinámico y diría trágico de la vida del Frente Amplio. Con su inteligencia y su experiencia política percibió rápidamente que se estaba cambiando el rumbo que históricamente la izquierda había fijado para la herramienta unitaria que construyó antes de la dictadura y con la que se combatió la dictadura. En uno de sus últimos mensajes, creo que la frase textual era: no dejemos que nos cambien el Frente Amplio. Incluso en aquella etapa, antes de que falleciera, fuimos construyendo un espacio unitario dentro del Frente por la izquierda para enfrentar la ola renovadora que apuntaba a vaciar contenidos programáticos, a dejar por el camino propuestas identitarias de la izquierda. La verdad que sentimos sinceramente que el mejor homenaje que podemos hacerle a una figura como la de Germán es no bajar las banderas y desafiar la intemperie y las mayores dificultades para seguir construyendo una alternativa de izquierda en este país, tal como la planteaba Germán, claramente antioligárquica, antiimperialista, con una voluntad inquebrantable de combatir y de terminar con la impunidad. Así que ayer no nos dio el espacio, porque además grabamos muy temprano la audición ayer por tareas que teníamos a mediodía, y quedó para hoy este homenaje, este recuerdo y la reafirmación de un compromiso del que no nos hemos bajado nunca, y es seguir transitando por ese camino de coherencia, de firmeza, de defensa del proyecto de la izquierda. Nos imaginamos a Germán en esta etapa, seguramente en otra maratónica jornada de radio peleando por el sí, con la papeleta blanca, como lo hubiera hecho con las firmas. Pero nos queda esa historia, nos queda ese ejemplo, nos queda esa experiencia vivida que nos fortalece, nos da fuerza y además nos compromete mucho más. En otro orden de cosas, ya vinculado al plebiscito por la seguridad social, ayer se conoció un comunicado de la mesa política del Frente Amplio a partir del barullo y del ruido que generó el documento de los 111 Frente Amplistas por el no. Y realmente hay cosas que necesitamos analizar para colocar en el debate con mucha gente de nuestro pueblo. Una de las cuestiones que primó como idea y que lo hemos escuchado de distintos dirigentes, de distintos bandos en el Frente Amplio, es que lo más importante es ganar la elección de octubre para el Frente Amplio. Es verdad, no lo han dicho todos, pero la mayoría insiste con ese concepto. Cuidemos, no nos peleemos porque lo importante es ganar en octubre del año que viene, en la elección de octubre. Mejor dicho, en la de noviembre, porque ya están preparándose para la segunda vuelta. Y cualquier persona de izquierda debería hacerse esta pregunta. ¿Ganar para qué? Porque nos acordamos también de otro hecho histórico, cuando en un congreso del Frente, antes de la elección del 2005, cuando se estaba debatiendo lo de colocar en el programa, sí o no, la eliminación de la ley de impunidad, hay un discurso histórico de Fernández de Huidobro que quería sacar del programa, y lo consiguió, ¿no?, la eliminación de la ley de impunidad, y acuñó una frase emblemática. Dice, podemos renunciar a todo, menos a la victoria. O sea, puedes renunciar al programa, a tu, digamos, posición de clase, a la idea de transformar, a todo puedes renunciar, menos a la victoria. ¿Y para qué? Para ocupar los sillones del poder. Entonces, este debate y la resolución de ayer, que de vuelta insiste con el diálogo social, y yo me pregunto, y les pregunto, y hay que preguntarle a los compañeros de trabajo, de estudio, a los vecinos del barrio, si alguien cree que en un diálogo con la Asociación de Bancos, con la Asociación de AFAP, con las cámaras empresariales, se puede llegar a un acuerdo para eliminar las AFAP. ¿Alguien puede creer eso? Cuando te están hablando de ir a un diálogo social para transformar, te están diciendo que no van a cambiar el régimen de AFAP, que no van a cambiar la edad de retiro, que no van a cambiar la edad de retiro que fijó la reforma de la calle. Entonces, realmente, ante hechos tan contundentes que ya no surgen de la imaginación de nosotros, bueno, insisten ahora y aparecen varios personajes de la historia que nosotros con el plebiscito, consolidamos los privilegios de la caja militar. Es una mentira. Miren, salgan a decir que es mentira. Es tan mentira que el propio senador Andrade salió a decir que era mentira, porque, o sea, basta leer la papeleta para entender a qué se refiere de que no se perderán derechos adquiridos en base a, en torno a qué leyes se menciona. Pero acá tengo que reconocer que Andrade dice En 15 años de gobierno del Frente Amplio no tocamos esos privilegios. Bien, bien, es lo que estamos diciendo nosotros. Es lo que estamos. En 15 años de gobierno sostuvieron, defendieron, protegieron los privilegios de la caja militar. Y nos quieren achacar a nosotros, a quienes promovemos el sí, con la papeleta blanca, que pretendemos hacer eso. No, muchachos. Se les va la mano, ¿verdad? Porque me parece. Algunos mienten descaradamente, otros ni leyeron la papeleta. Salen, decididamente y, entusiastamente a defender a quién, al sistema financiero y a la SAFAP, al sistema financiero y al modelo vigente. Porque si llegáramos a hacer un plebiscito para terminar con la forestación y las plantas de celulosa, estarían igualmente de nerviosos y de rabiosos. Esto nos reafirma mucho más en el camino y nos reafirma la necesidad de multiplicar la militancia a lo largo y a lo ancho del país. En cada barrio de Montevideo, en cada rincón de Canelones, con alegría nos llegan las noticias de cuánta iniciativa hay de desembarcos en distintos lugares, nos llegan las fotos de los compañeros colgando las columneras hechas en plastillera y en talleres de cada agrupación o en el taller central de propaganda a pura militancia. Y eso es recuperar y reivindicar también una forma de trabajar y militar desde la izquierda. Pero nos quedan 50 y pocos días. 50 y pocos días para concretar dos proezas. La del triunfo del Cisco en la papeleta blanca. Y en eso, la verdad que cada día nos sentimos con más seguridades, y la de fortalecer la construcción de este espacio de la izquierda que lucha, de la izquierda consecuente, y llevar la voz de la izquierda también al ámbito de la lucha política en el Parlamento. No como un fin en sí mismo, sino como un complemento y como un acompañamiento y un reforzamiento del conjunto de la lucha popular. Y lo decíamos ayer y lo decimos de vuelta, depende de nosotros. Depende de que rompamos algunas amarras que nos sostienen y nos inmovilizan, que perdamos algún temor, que reafirmemos la idea de que la lucha para transformar esta realidad es organizándonos y siempre es colectiva, y reafirmando este camino que mantiene en alto banderas históricas, que identifican a la izquierda, que recogen el ejemplo y el sacrificio de tantos compañeros, hoy mencionábamos a Germán, y que solo podrán avanzar y crecer a partir de nuestro compromiso, de nuestra presencia y de nuestro esfuerzo militante. Vamos, compañeras, compañeros, nos quedan pocos días. Es hora, ahora es hora de caminar. Nos vamos quedando por aquí y mañana estarán en la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con la doctora Lorena Jesús. El viernes esperemos que pueda estar también la presencia del compañero Carlos Pérez, y el domingo nos reencontramos a las 9:30 en la audición del 26 de marzo.